FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, fuerzas de seguridad reprimieron ferozmente a vendedores ambulantes en Caballito. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, denunciaron que fuerzas de seguridad reprimieron y detuvieron a vendedores ambulantes en Caballito luego de defenderse ante un ilegal operativo montado entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana para desalojarlos del Parque de Rivadavia. Uno de los vendedores fue atropellado por un móvil de la Metropolitana sin identificación. Denuncias a la ciudad por discriminación con el muro antivandálico en la autopista Ilia. Organizaciones sociales y vecinos repudiaron el cerco antivandálico que construye el gobierno porteño entre la Villa 31 y la autopista Ilia, al considerarlo una total discriminación y asegurar que la mayoría de los pobladores del lugar es gente trabajadora. El cerco es de hormigón y metal y mide más de 2 metros de alto. Provincia de Buenos Aires, detención ilegal y golpizas a testigos de la causa Luciano Arruga. Familiares y amigos de Luciano Arruga denunciaron que el lunes 15 de septiembre, a las 20:30, 3 jóvenes, 2 de ellos testigos de la causa, fueron ilegalmente detenidos, uno salvajemente golpeado por policías del destacamento de Lomas del Mirador. Los efectivos responsables son del Comando de Patrullas Comunitarias, una fuerza denunciada por el grado de impunidad y violencia con el que tratan a los jóvenes de la matanza. Se aprobó la cooperativa Madigraf. Los trabajadores de Donnelley, que hoy gestionan la fábrica, consiguieron la aprobación de la cooperativa Madigraf por parte de INAES, el ente del gobierno que regula las cooperativas. El objetivo es poder seguir produciendo y peleando por la expropiación y la estatización de la fábrica, administrada ahora por sus trabajadores. Formosa, comunidad La Primavera, denuncia otra muerte Qom. Una camionera atropelló y mató a un joven de la comunidad Qom, Aldo Javier Camachi, de 20 años. Se trata del sobrino de Oscar Camachi, presidente de la Asociación Civil. No fue un accidente, estaban fuera de la ruta con amigos y la camioneta lo pasó por arriba y lo arrastró más de 15 metros, explicó Zanagachi. Jujuy, trabajadores paralizan la producción de una mina y cortan rutas. Se trata de 180 obreros de la mina de Borato, Loma Blanca. Denuncian malos tratos, modificaciones al régimen de trabajo y horarios, no reconocimiento de delegados e inspecciones truchas por parte del Ministerio de Trabajo. FM 99.7, Che Barracas.